Bendiciones en este día porque está con nosotros, nos acompaña en el programa Diálogo Bíblico. Queremos decirles que Dios ha sido grande y misericordioso con quienes laboramos en este programa. Si usted se da cuenta, ya estamos avanzando casi al final del año y pronto vamos a encontrarnos con Navidad y después de Navidad el año nuevo y se acabó el año. Así bien, es. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez, quien me acompaña. Un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y en forma muy especial, un cariñoso abrazo para la esposa de nuestro hermano Raúl, que cumple un año más. Un año más de vida, la verdad que el 22 de diciembre ella está de cumpleaños. Bendiciones para su vida, por lo que ha sido para mí y para sus hijos. Bueno, ese es un paréntesis que uno puede darse cuando está detrás del micrófono. Muy bien, pues. Perdóneme que lo haya tomado así. Bien, mira, el profeta escribe y le da un mensaje ahora a Baruc. Y Baruc dice, ay de mí, yo no sé. Aquí puede sacar varias lecciones, Horacio, en realidad, porque de improviso uno, como tú decías en algunos comentarios, de improviso me gustaría ser un profeta que diera mensaje, que llevara a la gente cosas nuevas y le dijera, mira, mañana va a pasar esto, viene esto. Pero resulta que detrás de todo esto que parece una cosa tan hermosa, no es tan fácil llevar los mensajes. No es fácil. Y de hecho, el mismo profeta, Dios mismo aquí, si usted va a este capítulo 45, que es un capítulo muy corto, tiene 5 versículos solamente, le da algunas cosas muy decidoras, muy tristes, vamos a decirlo así, a Baruc. Y Baruc está triste. Eso se lo dice al escribiente, recordemos, al secretario. Y más encima el hombre está apenado, está triste, está diciendo de mí, ¿qué va a pasar conmigo? Y en vez de darle un mensaje de gracia, de optimismo, le tira un mensaje que la verdad que es bastante duro cuando uno lo mira. Dice, efectivamente, Dios, ¿qué está tratando de decirle a este personaje? Y ahí en el versículo 1, Horacio, dice, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías. Fíjate que siempre está junto Baruc, hijo de Nerías. Quizá hago un paréntesis, Horacio. En el año 1900, y quizás sirva a algunos antecedentes como estos, porque en el año 1975 encontraron unos 250 sellos de barro a unas 45 millas al sur del este de Jerusalén. Y uno diría, ¿qué tiene que ver esto con la elección? Estos sellos en realidad servían como firma oficial de una persona que había hecho algo, que había escrito algo. Y eran colocados en el documento para identificar al remitente. Y resulta asombroso. El escritor que habla sobre esto dice, resulta asombroso que entre esos sellos estuviera el nombre de Baruc. Uh-huh. Eso da una propiedad que efectivamente este personaje existió y escribió. Sí. Y lo interesante que allí dice, hay una inscripción que dice Bariquiahu, hijo de Nerías, el escriba, o sea, Baruc y Cahu, que sería Dios, o sea, el bendito, ¿no es cierto? Uh-huh. Aparece en uno de esos sellos, entonces significa que el hombre existió. Correcto. Efectivamente estuvo allí con ellos. Por eso que cuando leemos acá esto de que Baruc, hijo de Nerías, está diciéndole que efectivamente la historia hoy día, 1975, ratifica que él existió. Por lo tanto, lo que él está escribiendo y lo que está pasando es efectivo. ¿Por qué 1975? 1975, cuando se descubrieron los sellos. Ya, correcto. Los 250 sellos, cerca de Jerusalén. Y entonces dice, cuando escribí en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joacín, vuelve nuevamente a mencionarse que está dentro del periodo del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, y aquí viene, ¿qué te parece lo...? ¿Qué es lo que le dice Jeremías? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Él era el profeta, era el que estaba haciendo la voluntad de Dios. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Esto es lo que está pasando, Baruch. Correcto. Y yo digo, ¿Y eso que Baruch era el escriba solamente? ¿Eh? Era el escriba, no era Jeremías. No, Jeremías, si uno estudia a Jeremías, se da cuenta que este. Pero él tenía que. Lo dice en el profeta claro, Llorón. Claro que sí, porque él escribe Lamentaciones también. Lamentaciones. Bueno, aquí nosotros vemos que el escriba tenía que sufrir también lo que sufría el profeta. Y él hubiese querido tener un cargo, y como lo dijimos anteriormente, le hubiese gustado haber tenido un cargo en la corte. Pero por el hecho de estar ligado a Jeremías, eso estuvo vedado para él, y al contrario, el rey los estaba persiguiendo a los dos para matarlos. Entonces, el Señor, el mensaje que le envía a Baruch era que, prácticamente podríamos decir, debía conformarse con la vida, porque lo único que le promete es que conservarle la vida. Pero de lo demás, él tenía que olvidarse de aquellas cosas, de aquellas posiciones y aquellas aquel bienestar, porque seguramente si hubiese estado en la corte habría sido bien pagado, hubiese tenido ciertos privilegios, pero con el profeta no los tiene. Y, claro. Y el Señor, como dije, lo único que le promete era conservarle la vida, que la vida estaba por sobre lo que él podía pensar, de lo que podía obtener. Oye, volviendo a las palabras, fíjate que aparecen acá, yo no sé cuántos de nosotros, y quizá en este momento alguna persona esté pasando por una situación de estas que está pasando Baruch. ¡Ay de mí ahora! ¿Qué le puede estar pasando? Porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Jehová ha añadido tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Mira qué situación como que sufre Jeremías, perdón, Baruch por la situación. Pero luego el profeta le dice, así dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré la vida por botín en todos los lugares a donde fueres. ¿Te fijas cómo él está ofreciendo solamente la vida? No le ofrece oro, ni plata, ni fama, ni ninguna de esas cosas. Sigue con la problemática de la vida. Claro, él le hubiese gustado todo eso, ¿y quién no? Dime, ¿quién no le gustaría poder gozar de las cosas que la vida ofrece? Pero el Señor aquí le está diciendo, yo te di un ministerio y vas a cumplirlo, y yo te aseguro que tú vas a conservar la vida. Porque lo que yo dije y tú has escrito se va a cumplir. Eso es lo que Dios le está diciendo. Y va a ser terrible. Estaban pasando por un momento bastante difícil. Y de hecho, Baruch, al parecer, fue llevado a Babilonia. Sí. Y allí, al parecer, según algunos escritores, él muere allí en Babilonia. Y uno dice, pero si fue un hombre de Dios. Está aquí las cosas que uno de improviso no entiende a simple vista. Pero el cometido que hace y que lleva adelante Baruch es un cometido realmente maravilloso y se cumple. Por eso es que uno tendría que decir, Horacio, que cuando estudia estos personajes, que uno tiene que ser fiel a Dios, fiel a sus principios, no dependiendo del ambiente social, moral o religioso que exista, porque esto nos puede cambiar totalmente la visión de Dios, sino dependiendo de una conciencia que se tiene de Dios y de la misión divina. Y él cumplió su misión, a pesar de que lo encontramos medio depresivo en este momento, pero él cumple la misión, cumple y tiene una conciencia de Dios y del mensaje que él le ha entregado, que tiene que escribir por boca de... se lo entrega Jeremías a él. Él cumple la misión, y cumpliendo la misión, él va a sufrir las consecuencias de lo que eso significa. Pero interesante cómo en el capítulo 45 se demuestra que efectivamente Baruch cumple a pesar de las circunstancias que está teniendo. Ahora, fíjate que algo importante que no debemos permitir, que el mal use nuestro sufrimiento y dolor para alejarnos de Dios. Entonces debemos tener cuidado, porque hay muchas personas que cuando pasan por problemas, por dificultades, se alejan de Dios. Bueno, Dios, ¿por qué me está castigando? Y se enojan de Dios y se alejan de Él. No debería ser así, al todo lo contrario. Recordemos que muchas veces el dolor, los problemas, las dificultades, nos ayudan en nuestra vida, nos ayudan a madurar, nos ayudan a hacer mejores decisiones, nos ayudan a ser mejores personas. Entonces debemos ver esto. Esa es una forma, la disciplina del Señor siempre va, está dada por nuestro bien, salvo que sea consecuencia de las malas elecciones. Si yo tomo una mala elección y tengo que estar pagando por ella, bueno, no me puedo enojar con Dios tampoco. Porque a veces también hay quienes se enojan con Dios porque no evitó aquello que no evitó que la cosecha saliera de lo que ellos habían sembrado. Claro, fíjate que haciendo alusión a lo que estamos conversando, allí en Isaías 53 es un capítulo extraordinario para meditar especialmente en estos días. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿A quién se está refiriendo aquí? No se está refiriendo a Baruch ni a Jeremías que están sufriendo, sino a Cristo mismo, que él, siendo el máximo de la expresión divina de la sabiduría, él está siendo despreciado, desechado, pero cumpliendo la misión. Él sufrió por nuestro pecado, exactamente. Pero cumpliendo la misión. Él lo está haciendo no porque quiere sufrir, no porque quiere ser maltratado, sino porque está cumpliendo una misión. Y sobre eso, sobre lo que le pasa, sobre lo que sufra, está la misión de salvar a la humanidad. Y de eso sí, tenemos que con creces dar gracias a Dios porque lo cumplió y hoy tenemos la posibilidad de ser salvos y un día muy pronto estar con Él en las mansiones de los cielos. Que el Señor los bendiga. Vamos a seguir mañana conversando sobre este tema de Barú. Si usted está pasando por un momento difícil, si están dificultades, si tiene problemas, enfermedades, no olvide, hay oportunidades en que el Señor aprovecha para que nosotros aprendamos una lección que puede ser una lección que cambia nuestra vida también. Tomémonos firmemente de la mano del Señor, no le demos vuelta a la espalda, pidámosle que Él nos ayude a ser fuertes y soportar el momento que estamos viviendo, de manera que podamos salir, así como salió Job, fortalecido, y Job dijo que el Señor lo iba a probar y él iba a salir como oro. El Señor espera lo mismo de usted. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.